Tres, cuatro, Hoy cuatro, vienen tres. bien humildes, chicas. ¿Verdad que sí? Sí, tú también con tu lipstick. Es muy humilde. Ay, Muy sí. generoso. Me gusta, Me gusta, está bien sí, padre, me ¿verdad? gusta. La Pati se le ocurrió Ay, ponérmelo y yo dije, papá, órale, va. Y que tu arete de corazón. órale, papá, ¡Qué bárbara! chécala. ¡Qué No, hermosa! pero tu peinado le harás el de arámbula, ¿De qué me chica. hablas? O sea, mira, para el tema de hoy, yo creo que no va, pero sería como lo No contrario. importa, es como de, soy tan inalcanzable, Sí, se o sea, trata. me veo tan increíble siempre, soy lo Entonces. máximo, pero soy humilde, aunque no lo crean. Hay cosas que me mantienen humilde, es decir, a cierto Si grupo. vieras mi lista, hombre, hombre, pero uno tiene que fingir. Este look pareciera que no es una humilde, pero es bien Oigan, humilde. yo la verdad, hoy no estoy bebiendo porque no sé qué comí, estoy bien malita del estómago, chica. ¿Estás malita de tu panza? Esa es una cosa que me mantiene humilde en este momento. Que sí traigo la maldición del Moctezuma. Ay, no, ay, no seas Odio que mamón, sepan lo oscurísimo. no. Así que si en algún momento salgo, no Okay, pregunten. ¿Ok? si de repente huele mal, tampoco se Tampoco preocupen, pregunten. gracias a Dios, exacto, todavía no, todavía no huele a través de la la tecnología, televisión. como dice, no es Bendito. sensorial, bendito. No te preocupes, yo sí estoy tomando. Yo también sí estoy Pero bueno. tomando, porque pues una es borracha Salud por de nuestras burro, ¿no? borrachas, Salud. buenas muchachas. Exacto. No. No. Miren, esa agüita de tía y la Eunia se nos puso aquí Tu que tu manzana. manzana verde, que tu frambuesa. Mi Así es que melocotón. probablemente me vean pescar de mi copa unas cuantas. Okay. La mía, el mío sí es vino, vino, vino blanco. La verdad, este es así, de mis vinos favoritos. Es semidulce. Semidulce, Es que entonces la chica está aprendiendo bien caro. es que sí, les estoy Su aprendiendo, vino. chica de las sommelier. No, fíjense que este es de mis vinos favos, así blanco, fresco, es semidulce, ¿ok? Okay. Y ahora cuéntenos ustedes en el chat en vivo qué ¿Qué están transforman? tomando ¿Qué van a para beber? echarnos hoy. Ya saben que no importa que sea su café, que sea su té, que sea su cerveza. Aquí el chiste es la convivencia. Exacto. La plática entre amigas, Que chacualear. traigan su té, su chocolate caliente. ¿Qué Sí. pasa? Y aparte este tema se me hace muy divertido porque Sí. literalmente hoy no vamos a llorar. Espero en Dios, Llorar espero en este es Dios. viernes de ya. Entre espero en Dios, Espero chica. en Dios, chica, pero. Sí, esto ya se volvió Iba a decir algo importante, pero corona se de me olvidó. Ay, sí, lágrimas. por mi culpa, no. No, no, O sea, mi cerebro estaba agarrando la idea y de pronto se rindió, la soltó. Y ya no sé qué sí, fue. se O durmió. sea, como que se fatigó mi cerebro de sostener esa idea y luego dijo, no, ya, ay, al Bueno, vacío. ¿sabes qué? Me ¿Sabes rindo. qué? ¿Sabes qué? Me Ay, me haz lo que quieras. rindo. Fíjense, ya, ahorita veo a la Jessica que estoy más hostil de lo normal. Poquecito, Me sí. dijo Un doña poquecito, un Florinda hace rato. poquecito. Me dijo doña Florinda. Pero Hace rato. no te hubieras reído, porque sí está Sí. gracioso. No, sí me, o sea, en el momento me dio risa, güey. Pero lo Pero que sí te sí emperraste estoy enojada porque la neta es que no tantito. encontré boletos para ir a Luis Pedir a verlos, mi hija. Ya, con razón. O sea, sí, pero nosotros no Pero, tenemos la no, culpa, chica. yo las amo, pero pues tengo ese sentimiento de frustración en mi ser. Es como de, ay, maldita sea, güey, ya sabía que iba a suceder. Pero tú confía, ¿qué tal que? Que me lo manda Luis Arróbenlo. Miguel. Arróbenlo. Ya, el segundo programa que lo pido. Sí. Estamos regalando Arróbenlo hasta el boletos. fin del mundo, hasta que ya nosotros los yatos en diciembre. Gracias. Gracias. Que ni nada. Mira, tú pides y se te da, Pues así quién que sabe, pide luego mi. boletos, pide que venga, pide irte a cenar con él, pídete ir a un hotel. No, tampoco. No, no, no. Pero bueno, ya me estoy echando Ya, la lista, ya, ya me ya. voy a relajar, ¿no? Va, Puro, vale, ya va, ya va, voy a va, va. aflojar porque pues ya, se me tiene que Afloja, quitar. pues afloja. Afloja, tú flojita y cooperando. Ah, no, ¿verdad? Dale, Ándale. ándale, ándale. Bueno, a ver, ¿sí Ah, eres Jessica Segura. ovnis? Yo Jessica pidió votación antes de empezar el pedí en vivo. votación porque de verdad tuve un pequeño error de cálculo y entonces no llegaron mis ovnis. Entonces, estos ovnis son inventados. Pero te ves Tintin, muy, muy perrita. fresca, Ah, muy, o muchas sea, gracias. el color me Mi gusta. falta que tu falda chore y que tu motion negra y Tu que tu bandera. playerita de lefties bien económica de tus $250 o algo así. Te ves muy Amarilla. perrita, ¿eh? Y ya estoy Amarilla. muy feliz. Amamos. Y quería ponerse una chamarra. Sí, Y me quería la poner una chamarra. chamarra. ¡Una Hija. Y luego pedí votación y que me contestan, no, que la chaqueta, que si tú las traes, Que sin chaqueta, que que sin sueña las chaqueta, que chiches. no. ¿Qué hacen Y las que, chaquetas, verdad? Esa ¿Que no. quieres una chaqueta con la No, qué? que choquemos las chaquetas, cosas Es que yo dijeron. sentía que ese Sí, comentario se yo parecía también. mucho a algo así. Sí. Pero bueno. Ay, me falta Confirmo. agradecer a mi pelito de Cori y a mi maquillaje de Andy, que yo siempre se me olvida. pero los amo mucho. Muy bien. ¿Tú bueno, yo vengo all denim. Me encanta porque oh está muy entrenando ahorita. Que tú sí, muy bien, como no vieran. Una no le tiene que pensar tanto. Yo siento que la rañera anda muy coqueta, ponedora, con coqueta. Esos bonitos bralets. Ponedora. Sí, sí, anda muy con el encaje. Siento, sí, la de encaje. Sí, muy de encaje. Sí, sí. Es que así quiere llegar a los 80. Ya, ya está, pero mira. Ella está grabando el euro para los 80. Mira, aparte la cuota. ¡Ay! No es por presumir. Es humilde. Es humilde. Es humilde. Es humilde. Ustedes, piensa. Sí. A ver. ¡Ay, humildemente! Estamos en junio. Mi peinado y maquillaje me lo hicieron Patri y Erwin. Gracias. Yo, fíjense, mi peinado, ¿no? De hoy es, yo creo que muy humilde, ¿no? Es muy humilde. Pues ni modo. Yo pues ni modo. Bueno, fíjate que mi falda también es de la Leftis. Bien rebajada. Reduciendo hueso. Algo así, güey. Ahora se me los vaya a ver. Y luego, pues, porque me preguntan que de dónde son las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, que si tu alpargata, muy bonita negra, tu blusa linda, tu camisa negra. Y mi peinado, por supuesto, como de Araceli Arámbula, ¿no? En las vías del amor, o algo así. ¡En las vías del amor! ¡Se te ve el corazón! No sé. O sea, pero ese no era el plan del peinado. No se ve mal, pero se salga. Lo perdimos. Pero repetimos. Estás insegura con tu peinado. Exacto. Lo necesitas justificar. Pero te ves muy guapa. No, me gusta. O sea, ya vi las fotos, pero pues yo tenía otra idea en la cabeza, pero se ve bonito. Muchas gracias, Arce. Te amo. Me gusta porque te ves como que la gama de tu falda en toda tu... O sea, la playerita, la camisa, el pelo, eso sí no fue planeado, pero me gusta. Pero bueno, el make-up es de Pam, y el peinado de señora cobertura de Polanco es de César. Gracias. Bye. Bueno, entramos en materia, porque a mí me parece muy divertido. Está muy divertido, hemos jugado mucho con esto. Sí, ¿no? Cierto. Y está como muy de moda. Muy de moda. Muy de moda de tía. Vamos a entrar así, leve. Entramos de moda. Miren. Cosas que a mí me mantienen humilde. Hacer ruido cada vez que me siento o me paro. ¡Ay, sí, me encanta. Eso me cae humilde. Intentar hacer lo que viene siendo del alma. Exacto. Así, así como por decir. O sea, por decir algo, así okay. Rapidito. Rapidito. También llegar y decir que tú ya cumpliste tu cuota de los 80. Es algo que eso, no me eso no. Eso es anterior. La ceja acá de... Eso no. ¿Tú cosas que te mantienen humilde? Una, cosas así que me sencillita, profunda. No te ves tan profunda. No, profunda. ¿Qué por de profundidad con esto? Ay, no, hay cosas que una de las mantiene muy humilde, chica. ¿De profundo? Claro. Un pasado. Yo estaba diciendo hace rato. Eso es profundo. ¿Sí? Oh, bueno, otras que me mantienen humilde, que no sean profundas. Ay, mi pelo tatemado. Me mantiene bien humilde. Bien humilde me mantiene. ¿Y el sombrero loco? ¿Cuándo pensas el sombrero loco? Mi pelo del sombrero loco. Luego mis cámaras aquí. Mis pelitos aquí, así rotitos, quemaditos. Bien padre. Cuando me tuve que poner leche porque... Me extrañas. Porque ya no tenía ni oficio ni beneficio, no aguantaba mi ya cabeza. Tu pobre pelito ya era como un resortito, no, así. Y olía, te ardía tu cabeza y te... A mí me ardía la cabeza y entonces no aguantaba la cabeza, tenía temperatura y me quemaron. Entonces tenía llagas en ese momento porque fue ese día. Y entonces me dijeron, ponte leche, quién sabe qué, ahí voy yo. Entonces me pongo leche y empezó a oler. Es que hay que decir que el día... Muerto, no. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan muchas, pero antes cuando hacían las bases, ponían un algo que apesta. Como que te ardía el ojo. Como los o sea, es que mi abuela tenía un salón, entonces yo nada más recuerdo el olor horrible. Así olía. Así olía. Mi pelo charmoscado. Y entonces, pues, bien humilde, porque si no dormí como una semana no dormí. Y luego ya encontré la forma de ponerme de estos cositos que te pones en los aviones. Para no recargar el coco. Y entonces quemado, intentar como descansar, porque neta no dormía, la pasé muy mal. No, eso estuvo terrible. Sí, ¿sabes qué? Mira, ahora se me va a ocurrir una cosa que te mantiene humilde a ti. No te quería interrumpir, pero se me puede olvidar. ¿Cómo? Se te ha salido una chica. Espera, pero eso no tengo que decir, güey. Tengo que decir que se me va a olvidar. ¿Cómo se mantiene humilde? Yo sí quiero hacer el 1% de todo. Sí, no, sí, chico, sí. Me siento la especial. Puede ser el 1% de cosas buenas, de cosas también, buenas, de cosas pero buenas. Está bonito como ahorita que te quemaron tu cabeza. Adrián, no, oye, pero es más del 1%, ¿eh? No saben toda la gente que me ha escrito. Sí, he visto. Y que se les pasa una cosa horrible. Y luego, una peinadora en Televisa también tenía una cuenta de TikTok, creo. Que yo digo, ¿por qué seguimos a esas personas? que hasta se hace llamar la chamuscapelos o una cosa así. O sea, les cae un buen de seguidores y les destroza el pelo a las personas. Y dice, ay, yo te dije, ¿para qué te quieres hacer esto? No sé qué caño. Pero lo más grave es que, uno, lo siguen, y dos, la gente sigue yendo con esa persona. Sí, hombre. Yo creo. Para salir en mis pistas. ¿Tú crees? Bueno, es que lo que uno puede hacer por fama, que me enseñaron, estaba llorando. Eso es un buen tema. Ya lo hablamos una vez. ¿Algo que puede ser por fama? Pero no se llama así. Bueno, no, no se llama así. Lo tocamos en un tema ahí casual. Ajá. Ay, no, está fuerte. Pues yo, cosas que te mantienen humilde. Mis pies son esas cosas que me mantienen humilde. Ah, sí, a mí también. No me gustan y, o sea, realmente, seguro me siguen y han visto y hasta la gente dice, tienes los pies súper raros. Y yo, pues sí, tengo el, o sea, ya el, creo que se llama pie griego, ¿no? Que el segundo dedo es más grande que el primero. Aparte lo tengo muy separado. Entonces parecen como pincitas del cangrejo. Ah, pero si tuvieras un OnlyFans, serías un éxito porque entonces haces pinza chica. Oh. ¿A la cosa? ¡Ay! Ay, me vas a decir que le dices la cosa. No, pues es que no sé qué se puede decir aquí. Ya eso como que me... No sé, ya es como televisión. El nepe. No. Ya se volvió... Este siento que esto es muy... Ya se volvió tele abierta. No, pero es que también en YouTube esa palabra... No, es que ya, sí es que ya nos bloquea. Por eso, chica. Muchas cosas. Entonces por eso ahí sí me dio miedo porque dije, pues, ¿qué? ¿Qué la cocina? La, bueno. ¿El dedito de queso? ¿Qué es su pagadito? ¿Qué es su pagadito? ¿Qué es su pagadito? ¿Cosas que te mantienen humilde que le hiciste? ¿Qué es que le pongo el ardón? Que le pongo el ardón. O que digas, que digas. Chiro. ¿Qué digas de la de rifas o de la tres pandas? A ver, de cosas que te mantienen humilde. Eso no, yo no lo dijiste. No, tú se lo dijiste primero. No, yo no lo dije a él. Nunca. Ah, no, sí, ¿qué le dijiste tú? Que una tal Mar BL. Ajá, esa fue la segunda. Pero me empinaste a mí, pero yo realmente no lo dije, güey. Ya, después, pues, pero ya. Bueno, ay, cuando real le dijimos, ¿no? Y ya. Y entendí el pobrecito. No, y era de... ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo que mía? Pero bueno, eso, tus pies. Mis pies, güey, sí, son feos. Son los chicas, miren, la haz la pinza. Pues sí, güey, pues sí, fíjate, no lo he pensado. No sé, hay que saber el business. Un jabalón de pellejo. Mira, mientras te enteras. No mames, ¿cómo que te mantienes humilde en mi guarras? ¡Sale por igual! En mi guarras, ¿qué terminabas cuando nos convertimos en mi guarras? Te mantienes humilde, claro que sí. ¿Cómo no se nada? Ay, qué joya. Bueno, ya vamos a salir de este valle. Tengo humildad bastante civil. Vamos a salir de este valle alburero. Ay, yo quiero decir que a mí me mantiene humilde. En mis épocas, hija, había un shampoo que se vendía en sobrecitos de oro. No, güey, en sobrecitos. Y tragarme la mitad de ese shampoo intentando abrirlo para poder ponerme. ¿Eso? Me mantiene sí, humilde. Claro que sí. Claro que sí. Sí, son de esas cosas que sí. Esos shampoos, pero todavía son como los que venden en los clubs o el que te no ponen... No sé, yo soy mal que no lo veo. Sí, en tienditas. En televisión te dan tus sobrecitos. Sí, también. Ándale, no, cierto. Cuando te vas a bañar ahí en el... Ah, qué molesto. Pues bueno, tragante el sobrecito de baño. Y sí, sí te lo comes. Sí, porque era como de, se va a bañar, hay que ir a comprar el champú. Pero pues teníamos que comprar nada más del de así. Ajá, claro. Y eso no tenía que alcanzar para toda la familia. El del sobrecito. Ya te pues ya te lo había tragado, no, chica. Si no, te tragas la mitad de la otra mitad, te la untas. Entonces también como que agua al botre del champú. Ah, pero el botre del champú te mantiene humilde. Y ahora el jabón para las manos. Ay, me acaba de pasar. Pues ahí está bien. Bien rebajado el jabón. ¿Eh? ¿Sí les inventará? Si él se va a acabar y dije, no, pues bueno, lo que sea tan tetrito para que hagas pumita. Para fingir descarado. O sea, pero la verdad es que escogimos el tema porque está como muy común, ¿no? Como el meme, la broma de... Es que hay un trend, ¿no? Cosas que te mantienen humilde, pero realmente uno se burla de uno mismo, ¿no? O es real. Sí, chica, pero ¿por qué no estamos en la explicación? Para tomar. O sea, pero este no me parece... No, mi memoria me mantiene humilde. Que se me olvida el porqué. La mía sí me mantiene humilde, chica. Después, de que mi cerebro de pronto suelte la idea así. Me abandone humilde, me abandone. Es que les voy a decir, antes yo no padecía lo que viene siendo de esto. Pero después del COVID... Bueno, así está, cabrón. Sí, güey. Algo sucedió. Claro, vamos a echarle la culpa al COVID. Sí, eso sí, porque sí, soy distraída. Sí, siempre he sido Dori, pero tenía muy buena memoria. O sea, ahora ya no. Ahora, estudiar un casting me puede tomar 2, 3, 3, 4 días, tonto. Y eso me daba terror, porque antes no me pasaba eso. Yo de las que leía, yo listo ya. Ah, no, eso no me pasa. Ay, no, horrible. No, a mí eso no me pasa, me pasa horrible. Que se me olvidan palabras, güey. Qué frustración. Sí, me abandona. A mí como palabras, o sea, que sí sé cuál es, pero es... Ay, es que... También tengo la culpa de la lengua. Ay, este... El, o nombres de personas que lo tengo clarísimo. Yo también, llega la persona y yo... Pues sí sé cómo, güey, sabes cómo se llama, pero güey, mi cerebro así rasca, mi pobre ardilla así. Trun, trun, trun. Y yo creo, a mí también me pasa después de que me dio COVID, o me di cuenta, tal vez, porque dicen que es una secuela y a lo mejor viene desde antes y no lo hacía consciente. Pero sí siento que me ha pasado más como el, ay, lo tengo aquí, pero sí sé cómo se llama, si estuve, no, eso sí me pasa. Sí. Y da pena, a mí me da pena cuando te encuentras a alguien que conoces y dices, porque se dan cuenta, pero ¿cómo se llama? Güey, sí sé, y da, ¡hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! No, y tú con el tu cabeza así, güey, ¿cómo se llama? Eso es horrible. Sí, es muy feo. Es muy feo. Ah, pues, no, pero no voy a... Pero sí me pasó. ¿Qué pasó, Jessica? Ah, pues, no, es que... De un evento, pon tú. Y entonces sale la persona, salen las personas, y entonces yo veo una cara y digo... ¡Oh! ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿De dónde es? Ay, no la conozco, pero ¿quién es? Y sale otra persona y digo, ay, no, también la conozco, Dios mío, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y entonces ves que vienen y vienen y te hacen como, y tú, no viene, no sé quién es. Sí. Y viene otra persona y también la conoces, y tú no. Wey, sí, y entonces, güey, sí. Llegan, te saludan, y qué onda, y súper familiar, y no sé qué. Y, güey, pasó una hora. Yo sentada en la misma mesa y mi cerebro, así mi ratón, así. ¿Y te acordaste? No, ellas dijeron. ¿Qué dijeron? Ay, soy fulana. ¿Te acuerdas cuando yo? ¡Ay, claro! ¡Ay, ven! ¡Obvio! Lo tengo, mira, visto que se te cansa porque dices, ¡ay, ya! Pero ya sé de dónde, güey, sí, eso es horrible. Pero horrible, porque aparte sí era como que platicaban muy familiar y con la cena. Y yo, sí, güey, eso es muy feo. Ahorita me acabo de contar una cosa horrible. Que me mantiene humilde. Me pasa muy seguido. Porque una no sabe viajar ligera, ¿no? Si saben esa, ¿no? Ah, sí. Y entonces se dan cuenta que siempre me toca, ya cuando voy a documentar, pues hacer la Mexican Curious de que mis maletas pesan de más. Entonces, no, ¿cómo voy a pagar sobre equipaje? Discúlpenme, entonces yo soy la que se mantiene humilde abriendo su maleta ahí en el counter, saca cosas, mete un tenis, avienta lo otro y a ver, vuelve a pesar. Ya no, 100 gramos, perfecto. Pues, entonces, me mantiene humilde porque una va en marchanta, literal, y yo voy muy con mi paca, ¿no? O sea, yo voy muy inventada con mis maletas muy bonitas. O sea, sí, ya voy. Y algo y... Con tu pelo de hacer ya rápido. Bueno, con tu pelo me llego así al aeropuerto, pero pon tú, ¿no? Así, ay, sí, qué padre. Y entonces ya llego y no, se para por 3 kilos. Y yo, ¿cómo que por 3 kilos? ¿Por qué van a gritar en la otra? Porque te voy a pagar otra maleta, porque pues, no sé viajar ligera. Venga, ok. Entonces ahí me tienes aventando cosas. Y así, cámara, me del tenis de la cama, me lo guardas, todavía tienes espacio. Sale, güey, sin pena alguna. O sea, güey. Son cosas que han estado ahí. Pues sí, vale la pena, pero ya al final, pues, no voy a pagar más dinero. Me prefiero mantener humilde haciendo el oso en el counter y que toda la gente te voltee a ver así. Sería pinche vieja ridícula que viene hasta con el molcajete. Pero pues ni modo. Pero si nos pagan las maletas, pues ya nos hacemos eso. Exacto. O no me andan contando cada kilo, de veras. Oye, si mi maleta cierra bien, ya de. Pero ¿no has explicado lo de ponerte así un chorro de cosas? También. Sí, también lo he hecho, claro. Por supuesto. Por supuesto. Pero luego, a pesar de que hagas eso, pues los zapatos pesan un par. Es que sí. Ni no viajas con una. Por eso yo viajo con un par o con dos. Ay, es que yo quisiera así ser como tú. Pero no puedo. O sea, no puedo, de verdad, me cuesta mucho trabajo. Entonces ahí voy de inventada. Pero luego la pago cara. No, pero tus fotos salen muy perras. Sí. A mí me mantiene humilde que cada viaje yo parezco retrato y que hice todo el mismo día. ¡Me encanta, güey! Pero no me importa. ¿Cómo la agarraste? ¿A ti sí? ¿A ti tú vas en el aeropuerto? Y yo a mí es el resultado. Pues sí, pero luego sí, güey, sí la pagas. La neta es que voy a andar con las maletas. Y aparte, cuando... Güey, ¿las maletas en el metro de Nueva York? No. Pues, ¡qué felicidad! Pero ellas iban así. Con maletas más grandes que ellas. Claro, confirmo. Así, en el metro, así agarrándole. Pero eso te mantiene humilde porque no tomamos. Y caminando así, muy cañón. Pudimos ir y veníamos. Fue muy precioso. No, pero en ese viaje también me mantuvo muy humilde, muy humilde cuando se me rompió la ropa de la bolsa de mi ropa en el metro y yo así. Ya arañaba yo la pared. O sea, lo puedo recordar perfecto porque Jessica había comprado su reja. ¡Ay, su dichosa reja! ¿Qué es esa reja? ¿Son estas? No, no, no. Estas son las que quedó nuevo. Sí, quedaron desinspiradas. Ah, sí, cierto. Pero ahí tengo la foto, no la hemos puesto, la tengo fabeada ya porque la pongan. No, está muy triste cuando va a dejar su reja, ya derrotada. Pero es que, güey, estará ya tardísimo en Burlington o algo así. No, trae chicos, ¿no? Ya, de hecho, ya es una de brilladera. Y entonces veo ya Jessica está adelante de mí en la fila de las cajas. Están comprando ya. No, ya no, güey, ya estás hasta cansado. Veo que Jessica está adelante, o sea, como dos personas adelante, yo formada. Y veo su carrito y veo que tiene una reja que se salía del carro. Le grito. ¿Y esa reja qué pasó, Jessica? O sea, la vas a... Sí, le... No, a y digo, ¿y esa reja qué pedo, Jessica? ¿Te la vas a llevar? Pues sí, y yo, güey, pero no te cabe en tu maleta. Claro que me cabe, pero güey, yo ahí, ella acá, y ahorita, güey. Así, o sea, no nos importa, como aparte, pues estás en Nueva York, según nosotros nadie hablaba español, ¿no? No te cabe, sí me cabe. Perfecto. Ahí venía, compró un carry-on. Venía con la reja, más un shopping. Y allá no sé por qué en Nueva York te dan solo bolsas de cartón, de papel, ¿no? Y siempre llueve. ¿No? Ay, no se vienen tus días. Primero, cuando entramos a esa tienda, a Jessica se le desfundó. Entramos a la tienda y sus bolsas y ¡fua! Bueno, ya metió todo en su carry-on y todo ya. Pero yo traía mis bolsas bien macizas, amacizadas. Bueno, pues ya. Ahí venimos en el metro, ¿no? Y y luego, pinche Jessica, vienes con su reja y, güey, se le cayó la maleta en las escaleras y le detuve la reja, perdió su tarjeta del metro. Y yo ya así, güey, han visto al hámster que se soba la cabeza, ¿no? Sí. Y yo decía, ay, no mames, güey, está bien, ya. Logramos entrar al metro, nos ponen, y en eso está la maleta Jessica con la reja, se le va encima a una persona, o sea, frena el metro, se le va encima a una persona, o sea, eso son una serie de eventos que nos mantienen humildes. Todo eso que estoy contando no es nada para contar. Es cierto, no, había convertido bastante humilde. Nos mantuvieron humildes todos esos eventos que estoy contando, ¿no? De repente se le va encima en la maleta con la reja a una persona y Jessica estaba como sentada, yo, para mí era más fácil agarrarla. Y yo, discúlpeme, señora, qué pena. Excúseme más, ¿verdad? Porque estábamos en Francia. Entonces ya volvió a ver y dice, es que tu pinche, o sea, pero yo ya estaba... Pero te veo como mamá cuando aprieta los dientes. Sí, tu pinche reja, te mames, güey. Así, así, no, así, eso es esta madre. Ya. Y con el pellizco así atrás del brazo. Sí. ¿No? Aparte, esto podría haber sido parte de una película. Muy real. Era Halloween. Sí. Entonces, el metro, había enfermeras, monstruos, superhéroes, mujeres con tranguita, hombres con tracones enormes. No, o sea, todo. O sea, tampoco era como que, ay, qué pinchioso, ¿no? O sea, no, era como de, güey, todo el mundo está disfrazado. Y solo pensé que íbamos disfrazadas. ¿Eh? En tal caso, de hecho, ¿de qué vienes disfrazada? De turista. De hombres. Por eso. Bueno. Me corrieron en mi casa, en mi carrito. Entonces, en mi carrito. Pasa eso y de repente, güey, yo ya estaba muy molesta regañando como mamá, y es que... Sí, me estaba regañando. Mames, güey. Y de repente, así, 3, 2, 1, se desfundan mis bolsas con toda mi ropa y mis zapatos. ¿Y ahí la regañaste tú? No, ya se cagó de la risa, güey. Y yo así, Dios. Soy yo de nuevo. Y dije, güey, no, mames, esto me faltaba. Porque aparte, minutos antes yo la había ofrecido. Como ya había comprado mi maleta y metido la mayoría de las cosas en la maleta. Entonces, traía 2 bolsas de cartón porque se me acababa de romper entrando a la tienda anterior mi bolsa. Entonces la ofrecí. Dije, oye, ¿quieres más? ¡No, ya! Y yo, como quieras, ¿no? La reja y la maleta. Le va la maleta. Y perdió su tarjeta del metro. Te estoy diciendo, pensándolo. Y yo, bueno, ya. Me puse ahí a ver los disfraces, a ver, creo que cuál ganaría, ¿no? Y en eso se va la maleta, la recojo, y en eso a los 2 segundos, güey, así, desfundada mi ropa y yo. Y Jessica se cargó de risa. Ya, yo me rinche, güey, así que... ¿Por qué? Dice, güey, pero aparte ya lo que voy, ya te duelen los pies, era 1:00 a.m, te habíamos cambiado no sé cuántas cuadras, nos habíamos mojado, y todavía eso era lo último que me faltaba, güey, que se me desfundan las bolsas ahí, güey. Y yo... Me dio mucha gracia la verdad. Entonces ya nada más, literal, así... Toda encabronada, agarré mis pinches así. Y así me bajé del metro literal, o sea, como con todo aventado así, caminando todo encabronada, caminé 2 cuadras, güey, enojada, se lo tengo así. Güey, o sea, lo recuerdo perfecto, güey, pero sí, eso me mantiene muy humilde, muy humilde, güey, o sea, con toda mi ropa ya pisada, manchada, ¿no? Hermoso. No. Y así que al final se rió porque fue como, ah, dale, por andarme chingando, se te rompieron tus bolsas, pero güey, ya era lo último que me faltaba, güey, decía, no, mames, es neta, es broma, esto ya, por favor. Nuestra foto en la señora verde de ese viaje también nos mantiene bien, güey. Sí. Nuestra foto de la podría ser un Photoshop, ¿no? Sí. Se podría hacer un fotomontaje. Ani, fuiste, pusiste el recuerdito del refri atrás. Y te pusiste en primer plano tú. Y así bien inventada. Mira, la agarro. Güey, sí, ese viaje a Nueva York sí nos mantuvo bien humildes, ay, en general, la verdad. Sí, sí. Ah, pero cuando fuimos a una terraza que no nos dejaron pasar. Cuenta eso, por favor. Ese viaje estuvo lleno de cosas que nos mantuvieron humildes. ¿Qué te mantuvieron humildes en Nueva York? Nueva York nos mantuvieron. Suenas increíbles, pero sin su pieza. Ay, la Jessica. Tú prende la estrella de Marantando y luego resumo un montón. Es que ese día fue día de la muerte, fue el día de la señora verde que no llegamos y caminamos. Sí, fue justo ese día. Sí, veníamos ya. Ya estábamos muy mal de la muy mal, chorreadas, cansadas, muertas de hambre. Llegamos chorreadas, así, de maquillaje, cara larga, boca chorreada también. Ya no, claro, eso que ya la ropa se te desacomoda, te pega así como que. Fue el día que yo me volteé el chocolate caliente. Yo venía con la mancha del chocolate caliente. ¿Cómo nos atrevemos a ir a la terraza? Sí, bueno, una terraza super nice. Ahí donde está el Dierch, ¿no? Y entonces, el día íbamos todas literal chorreadas, güey. O sea, yo iba chorreada, papá. ¿Y dónde está el nido de abeja? Nos pareció buena idea de chorreadas, sucias, cansadas, apestosas, apestosísimas. No se había llovido. Un día tan largo que neta, siento que fueron 2 días juntos y caminamos sí, como buscando dónde pernoctar. Y entonces subimos a la terraza, la hostess nos vio, así, nos barrió a todas, le hizo así. No, se incomodó un poco de su aroma. No, pero les dijo, ¿cuántas son? 7. No, de padre. 7. No tengo mesa. Si quieren, siéntense en la barra. Pero ahí no sirven cena. Y la barra tenía 3 lugares libres también. Y éramos 25. Éramos 7. Y la verdad es que, o sea, volteabas así a ver a todos. Pero muy estaban bien elegantes. Así con este peinado. Bien así de señora de por. Y las chicas, un invierno así terrorífico y con sus vestidos así. Y así como la Jessica. Así andaban así, fuera. Delgaditos, como si fueras un camisón así de seda. Y sus tintitos así que apenas no te llegaban. Y nosotras en invierno. Y nosotras chorreadas con abrigo. Güey, mal. Oigan, chorreadas, oigan, ¿para qué vamos? ¿Qué les gusta? ¿Qué por qué se va, oye? ¿Por qué terminamos cenando en un Shake Shack? ¿Chorreadas? Güey, pero les puedo decir que ha sido de las cenas más divertidas. Muy divertidas de mi vida. Sí. O sea, me estaba haciendo pipí. Literal, sí. Mientras reía. Fue divertidísimo. Y luego eso fue que nos subimos al metro y conocimos a Pablo. No fue antes. No fue antes. Que se bajara Pablo. Riájales. Riájales, sí. Aparte que nos maquillan humilde. El chico guapo se bajó del metro Nueva York. Eres nuestra historia. Eres nuestro guapo, eres humilde. Todos muchísimo. Sí, eres nuestro guapo. No, disculpa, Pablo. Pablo. Es que estabas muy guapo. ¿Estás oyendo esto? Lo sentimos de verdad. Sabemos que eres fan de Pablo, sabemos que eres fan de minadas. Entonces, ok, Pablo, sabemos que eres muy fan de minadas. So, we are so sorry. Ok, so, porque eso nos mantiene humildes, pedí perdón. Estamos en realidad haciendo una película. ¿Cómo ahora que hiciste tú? Sí, esa no es mi historia, es en realidad es mi papá. Pero cuando yo era chiquita me llevaban mucho a Estados Unidos, porque ven que era como la mascota del momento, ¿no? Pues me llevaban mucho a Estados Unidos y en American Airlines las sobrecargos no hablan español. O bueno, en ese tiempo no todas, ellas eran muy gringas. Y entonces, bueno, tal vez fingen. Y entonces mi papá quería agua. Entonces creo que una de mis hermanas como que le dijo, pues sí, pídelo. Y ya mi papá así como de, ah, chale, si lo voy a tener que pedir yo. Y entonces ya llegó la sobrecarga y mi papá le dijo, un vaso de agua fría, por favor. ¡Ay, no! De ahí era en inglés, points gone. ¡Points gone! ¡Me encanta! Y se lo llevaron. Su vaso de agua fría, por favor. Me encanta. Ay, yo me acabo de acordar una historia que no es mía ahora. Very bonito. Very bonito. Que no es mía. Es de mi hermana, ¿verdad? Lo siento, socorrito. Dijiste que no la contara nunca, pero güey, es el momento perfecto para contarla. Cosas que te mantienen humilde, fuertemente, y que yo me puedo reír toda la vida de eso. Un día, ¿no? Mi hermana ya nos ha dicho que es como la tía Richa, o sea, es hipocondríaca, güey. Sí. Entonces ella se inventa. Yo sé que a veces sí le duele y tiene cosas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nada de lo que dice no le pase. Pero aquí sí se voló la barba. Un día, hagan cuenta, 2, 3 de la mañana, yo ya no vivía con mi mamá ni mis hermanos, yo vivía sola. Y entonces me marca mi hermano a las 3 de la mañana. Y dije, ay, seguro se están deschongando. Yo les dije que si se pelean a mí no me hablen, les voy a bloquear a todos. Entonces que no, porque después me hablaban en la madrugada para que yo, hasta como yo pudiera hacer algo, ¿no? De referee en el teléfono. Y entonces le dije, ¿qué pasó, Daniel? No, es que estamos aquí en el hospital. Y yo, ¿pero por qué? Pues es que Andrea dice que se le está gangrenando un pie, que ya se va a morir. Y entonces, pues, no me como entrar a urgencias con mi mamá, pues no me dejaron entrar a mí. Estoy aquí parado y yo afuera. Y yo, ¿cómo, güey? Tú solo a las 3 de la mañana te pido un número, te trepas y te regresas a la casa. Y yo dije, bueno, pues, ¿cómo que gangrenado un pie, güey? ¿Por qué? Bueno, ya, el piso ya no puede dormir. Le marco a mi mamá, ¿qué pasa? No, pues estamos aquí, que Andrea dice que le va a dar un trombo. Y yo, güey, no, así, esperen, no, vamos a ver. Esto ya da risa, güey, porque pues dices, nada más, no tienes. Mi hermana, bueno, es mucho más chica. Ella sabía que tenía. Sí, ella me estaba dando un trombo. Se me estaba gangrenando el pie. Es la tía Richa, te digo. Se me está impactando, ya me despido. Llévame al hospital. Entonces, para dónde estaba hablando en el reporte. Sí, no, güey, vean. Es cuando me entero, espérate, ya salen, me dice, mamá, ya salimos. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué tenía? No, pues es que traía sucios los pies. ¿Cómo? O sea, imagínense, güey, que eso sí te mantiene humilde, güey. Y yo, ¿cómo? A ver, no aguanta, güey. O sea, ¿cómo? O sea, se le ensuciaron los pies del zapato. Sí, es que tu zapato tiene un zapato azul o morado. Y pues como que se le despintó. Y ella, no, mamá, llévame, me estoy muriendo. Ya me van a cortar el pie a urgencias. Y el pobre Daniel parado ahí en la calle, güey, hablándome a las 3 de la mañana. Imagina, entonces... ¡Perfecto! Güey, moriría, porque el doctor o la doctora que la atendió... Quiere el testimonio. Creo que era un enfermero, güey. Bueno, hermana, me deja de hablar por contar esta historia. Socorrito, lo siento. Me trae que vea este programa siempre. No lo sé. Pero alguien le va a decir, güey, sus amigas si los van a decir. No, pues no le diga que es no otra. No lo podemos hacer con tan pero, entonces, mamá, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo el trombo? O sea, ¿qué pasó? No, pues es que tenía los dedos como azules y entonces, según si se intentó limpiar, no sé con qué, la verdad. ¿Con un Kleenex? No, pues creo que con algo, pero no, o sea, es, luego como es pintura, a lo mejor no le salía y entonces ella decía, no, es que ya no puedo respirar, no sé, o sea, se puso mal de sus nervios, también uno que le da la ansiedad cuando se siente mal, y, pero imagínese, le digo, por favor, dime, güey, cuando te, ya te toman tus signos que querían ver, que si una placa, una tomografía, pero no, tal, no, pero está bien, y en eso, no sé, le agarran el pie como para revisar, yo creo que ver si la circulación, no sé, realmente, y le dicen, no, señorita, lo que pasa es que usted tiene manchado su pie, o sea, es pintura. Pues yo me muero. ¿En la chica, no? Me muero de la vergüenza, güey. Bueno, en ese momento, Dios, rame, llévame de aquí, por favor. O sea, meto mi pie en hielo para que se empiece a congelar, güey. ¿De cómo está morado? Y tenés razón. No, pues, mi orgullo primero. Sí, claro. Me machuco el pie, güey, hasta que me quede moriteado ahí. Le digo a Andrea, oye, güey, ¿y qué dijiste? No, yo dije, sí tengo algo, pero es que no me quieren atender. Socorro, no te amo, pero te pones el pechito, güey. O sea, yo dije que solo iba a preguntar a algún programa que se diera el tema y eso es algo que... Perdóname, güey. Como cuando fui al hospital de gangre, con el pie gangrenado y era pintura. Pero que se haya puesto el pedo en lo sí, mejor. No, pues, no me quieren atender. No. Ya no me quieren. Yo estoy mal. Los ya voy a demandar. No manches. Así como lo oyen, esa historia no es mía, pero es una historia. Ay, que sí te mantendría humilde de por vida. O sea, yo hubiera muerto de pena con el doctor, así, el que me estaba atendiendo, así de. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Así? ¿De veras? Con babita, ¿no? Ah, sí, ¿de verdad? Bueno. Sonría, estaba como... Yo la verdad es que solo quería un pretexto para su teléfono. Y ya, mejor bésame. Fíjate que su gorrito no me ha dicho si estaba guapo, si estaba guapo el enfermero. Ya lo que sea, chica, pasa que eres del nuevo, ya. Sí, esas son cosas que si te mantienes muy humilde, güey. Güey, no. No, ya me acordé yo de usted. A ver, güey. Tú no te vienes colando, ¿no? Las anécdotas de los demás. Ya ven que yo no soy pedera. Pues a mí se me ocurrió una vez en mi vida ser pedera. Güey, quiero esa historia. ¿Qué? Desde la agarro y dijo... Fui a un restaurante de comida rápida en el drive-thru, bla, bla, bla. Y entonces yo llegué muy segura. Y dije, quiero una hamburguesa doble con queso y unas más patatas. No tengo más patatas. Y me dice, ¿por qué no van a tener más patatas? No quiero las papas normales, deben entender, es temprano todavía, no sé si puede haber acabado. No, señora, yo en pedo así, no puede ser que no tengan, güey, pero aparte es falsísimo porque yo no soy así, yo pero, simplemente me trepé a un ladrillo. O se le despegó el diurex. Se me despegó el diurex y yo quería hacerla de pedo, pero aparte yo iba con mis papás me llevaron ahí. Ay, tú fuiste a la charla. Entonces yo estaba atrás haciéndola de pedo. Yo creo que me quería ver grande. Ahora que lo tengo. Ah, ok. O sea, tendría que ir como unos 10 y something, 18 o 10. Por ahí. Entonces mis papás así, nada más me escuchaban, así, no me dijeron absolutamente nada. Y yo haciendo una verdad, no puede ser, porque usted, su servicio al cliente, la chingada, la verdad. Y el chavo así, no, pues es que, pero pues tenemos papas normales y le puedo dar como, no, yo quiero más patatas y las quiero con queso, porque tú. Es que, señorita, ¿quién? Güey. Así es el que anda en el lugar aquí. Sí, güey. Qué horror, mi papá se rieron de mí mucho tiempo. ¿Y tú? No. Oye, señorita, ¿sí sabe leer? Para ti a Pedrito Sol. Güey, literal. Muy feo. Sí, güey. Muy feo, güey. Y entonces ahí fue que aprendí a no volver a hacer de pedo por a lo pendejo, güey. De veras, de veras. Esté en el lugar correcto. Sí, ya. Ya. No, pero no hay patatas. ¡Qué agua aquí! Mal. Ah, pero ahí sí podrías aplicar la de una cámara escondida. ¿Te la creíste? Ah, te la creíste. ¡Sonríe, amigo! ¡Corre, papá, corre! No manches, güey. Es que hay muchas cosas, o como cuando es tu culpa, pero no lo quieres admitir, güey. Güey, 100%. O sea, debe haber miles de historias, ¿no? Pero... me acuerdo que hace unos días, no sé qué, dije, a Daniel, algo le dije como, te dije que apagaras la luz, o sea, no sé, algo que yo no hice, y me dijo, pero es que tú no lo hiciste, yo no me hiciste, yo, ¿fuiste tú? Y luego, güey, caí en cuenta, o sea, no me acuerdo, que no me puedo acordar en ese instante, ¿no? Porque, pues, ya, la memoria falla, pero que después me dio mucha pena, y le dije, ay, no sé, tienes razón, fui yo, discúlpame. O sea, güey, pero de que en el momento estás seguro de que tú no lo hiciste, te aferras, y luego, güey, así me mueres como, güey, me mamé, ¿no? O sea, eso, o sea, admitir ese tipo de culpas cuando aparte te pones loco, ¿no? Por una tontería, da mucha pena, güey. O sea, es como de, uy, perdón, sí, la verdad, sí. Pero te mantiene humilde, o sea. Te mantiene muy humilde, porque te da mucha penita. Que me mantiene humilde y que me da, mucha risa a la vez. Échale. Porque eres esta persona que luego así me doy risa. En la obra de Ricardo Margalés, yo llevaba un vestido muy perrito. ¿En la obra? En la boda. Ah. Pero era un vestido que no te podías poner, o sea, era escotado aquí y no te podías poner hasta nada. Y no hacía lo que hay ahora, que te pones, que te tapa. Okay. No, espérate. Ay, Dios. Y entonces yo venía y me estaba, veo, de que tus nuevos pegatinas estas, ¡ala, pero sí, grada! Sí. O sea, que era un pegadora y no funcionaba. Pegadora. No, pero, y este vestido no era, o sea, no era de cosén, era un vestido como de cera, flojo, que tenía así su alto escote, ¿no? Entonces, ahí voy yo bien inventada, me pongo mi ovni, me maquillo y me voy a la boda con la vaca en el lugar del más calor, en el momento del más calor. Güey. Ahí tienes a la chica, la boda. ¿Qué te gusta de la boda? El bailongo. Claro. ¿Qué haces en la boda? Bailas. Bailas y te alcoholizas. Y ahí tenía falles. Pepe. Brasil. La ventanita del amor se me cerró. Y ahí iba yo. Y en algún momento, chica, yo estoy así, de las de acá. Y como girando, ¿no? Y en eso siento, güey, cómo se me despega la chica. Pues lo sentiste, güey. Bueno, lo sentí, pero aparte era de que traía un ganchito transparente. Ajá. Entonces, al salir con tanta fuerza, porque pues uno se contonea, ¿no? Entonces, salir con tanta fuerza la primera, la segunda se despegaba también. Y entonces era como, no sé qué cara habré hecho, pero lo hice como, y entonces me las pegué aquí. ¡Elisa, qué chica su madre! Pues porque como que reaccionó nuestra chicher, ¿cómo no? Iban a medio vuelo, güey, entonces dije, qué oso que le cae a alguien en la cara. La pizza. Imagínate hablando y a la novia así. Pues sí, la cosa de la pirata. Sudada, porque no la voy a dejar, la cosita va a ir sudada. Me muero. Entonces, güey, dije, no, ni madre. Y entonces solo hice como... Y entonces tenía cuatro chichis. Y entonces yo, mierda, ¿y ahora qué hago? Porque estaba en el centro de la pista, donde cabe mencionar que el señor Margarito es como Chabelo, ¿no? Entonces estaba todo Televisa y anexos, hasta TV Azteca creo que había ahí, en la boda. O sea, no había quien no te viera. Pero bueno, triunfando con mi chicha voladora, y yo, Dios guarde. Entonces, voy a no saber qué hacer, o sea, como... Ya terminé en el baño despegándome, estoy bien preocupada, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ella se iba mojando la sierra. Sí, porque la tenías que poner el jabón, y güey. Pero imagínense a mí en el baño de la borda con todo Televisa que entraba y salía, o sea, y yo, no manches. Es que te estaba aquí estallando, disculpita, ¿eh? No mames, güey. No, no, manteniendo mi chiche. Pero ya después iba a llegar la inversión que iba a ser necesaria. ¿Ves? Es que por eso había que invertir. ¿Ves? ¿Tú tienes otra historia así de que uno no suena en un lugar? Que así. A mí me pasó igual en una boda con unas chiches de esas. No mames, son peligrosísimas, no las usen. Pero yo no me las decía así. O sea, como que ya empezaba a sentir el. Sentir como. Que, sí. Sí, que se va como sacando la propia de como. Ajá. Y ahí pues yo sentía igual esa. Ah, sí. Y entonces bailaba así. Sopa de caracol, cuánta very good soup. En T-Rex. Yo tenía mucho conflicto con mi chiche, porque yo no tengo. Entonces, me empecé a usar como Wonder Bra, pero más que Wonder Bra, que nada más te las junta, que te las hace vistas, más bien eran como chiches. Falsas, güey. O sea, como un brasileño, pero eran duros, güey. Sí, duros. Tú abrazas a alguien y se siente así, ¡horrible! Pico de mazón ahí. Horrible, güey. Sí, ándale, como pico de mazón. Creo que eso también me mantiene humilde. O sea, querer parecer chichona y no. Y cuando abrazas a la gente, dicen, ¡ah, esta mierda es su onda! Pues seguro, güey. ¡Boogie, boogie! ¿Así cantabas? ¡Lupe! Yo en T-Rex. ¡Boogie, guarana! Sopa de caracol. No rompas más mi pobre corazón. Es que las puedo imaginar. No, no, qué joya. Ustedes pudieron haber sido parte del evento, pero no estaba ahí. No, pues yo no pude ir por el muerto, no me dejé ir. Pero sí me acuerdo que yo estaba ahí. ¿Por qué me pediste permiso? Por estúpida. Por eso me mantiene humilde. Eso te mantiene humilde también. Humilde, mi estupidez. Mi estupidez por años me mantiene humilde. Claro que sí, ahora con este peinado de hacer de rámula. Claro que sí. Bueno, yo de las bodas no seguro he hecho algunos en una boda. Pues hace seguro, güey. Yo siempre me caigo y así. Pero que más humilde te mantiene es que tú dices, cuando eres chiquito, tú dices, ay, yo quisiera ser como ese señor que trae esa carterota y se compra hartas botellas y hace así. Y sus burbujas y su destre y así. Y su destre. Claro que tal vez... juntásemos fuerzas, pudiésemos comprar con tus par de botellitas. Sí, un champú, con tu lucecita que lleguen y tuvieran inventada en el atrás. Ya ni siquiera te puedes parar para ir. Ya te estás durmiendo en la cena, sí. Me siento como el señor ese que se compra su tarrazo ya de viejecito que dices, no, ya ni lo corre. Sí, ya ni lo corre, ya le da miedo a correrlo. Sí, como, ¿qué dijo Jorge Lozano de como coso de ese de señor de 50? ¿Cómo dijo? Dijo su bulto ahí, Es que me arrepiento. Algo dijo que lo de ahí todo marchito. No me acuerdo. Ay, pero me dio mucha risa esa frase. Sí, sí. Empinadas, yo sé que había muchas empinadas ahí. Díganos, por favor, cómo coméntenlo. Le dijo. No me acuerdo. Ay, lo tenía. Ay, sí. Estuvo muy bonita esa frase. Pero bueno, esa frase pasar. También te debemos tener sí, humilde claro. Como hombre. Ay, qué fuerte. Cuando sí quieres cumplir, ya. No quiero decir por unos, te juro que nunca me había pasado. No, pero quiero contar que entonces pues uno era joven y sí salía y se aguantaba y todo, ¿no? Pero pues se tomaba su siestecita en el beach y aquí a tu personaje, muy inteligente. Yo no me bronceo, ¿no? O sea, mi piel se pone roja como un camarón, ¿no? Porque es muy sensible, muy blanca, no sé, me caga, ¿no? Y entonces, pues yo, me pareció fácil, ¿verdad? Tomarme una siesta, me quedé dormida. Y había, antes ponían como unos colchones, tipo, pues sí, como unos colchones donde te podías acostar muy a gusto y pues flotaba ahí en la alberca. Pero pues el agua sube, ¿no? Entonces así, pues ¿cómo te quemas más? Cuando te quieres broncear, dicen que vayas a la alberca, sales y entonces te seca el sol y te quemas más rápido. Yo obviamente algo que nunca hago conscientemente porque yo me ardo, pero pues la chica se quedó dormida. Es cuando abrí el ojo, es, ay, como que me arde. Pero cuando estás recién quemado, que se está metiendo el sol y así como que no te ves. No, hubieran visto. Después del baño. Hubieran visto, yo parecía a Jesucristo, o sea, roja, pero todo de frente, obviamente, y de atrás, blanca, de este blanco lechoso. Y entonces yo no, entre que no soportaba que me tocara el short, como el gringo de Lilo y Stitch, ándale, así, que no me soportaba, esto no lo soportaba, no, pues. Estaba yo pegada, así, hice que Magdalena me llevara a un Oxxo por un estos de, ya sabes, lo de aloe vera. Aloe vera, me lo unté todo, güey, en donde pude, y con el ventilador, aquí sentía el frío de ese, y que el ventilador me lo secara, güey, o sea, no saben lo que sufría, pero imagínense, con todo y todo, salía yo al antro. Pero yo me azotaba y decía, no voy a ir hoy, porque, güey, Mariana, no voy a ir de ninguna manera, porque me veo terrible, qué ridícula. Estoy roja de adelante y blanca de atrás. Estoy toda quemada. Y entonces, no, pero ay, no va a ir. Me dice, güey, pero nadie te va a abrir, porque es de noche, güey, en la noche claro. Todos los gatos son pardos. Mm. Y yo, no soporto el dolor, pero bueno, todo sea por salir, porque una no se podía quedar guardada en esos entonces. Bueno, no, todo el mundo me vio porque pues una no salía a la hora decente de la discoteca, todo por unas perlas, no, reacción es muy fea. Ah, pero ya cuando estábamos ahí en la terraza del clásico con nuestras lentes de 10 varos. Y que abrían el champú y ¿no? En el amanecer, pero... Y yo en eso ya me empezó a dar pena porque digo, Isla, tú dijiste que nadie me iba a ver. Y ya ese día, y yo parezco ficha de dominó. Pero son las 10 de la mañana, no, yo estoy aquí en el sol. Ya no es de noche y con mi gafa de 10 pesos, ¿no? Y toda roja de adelante y toda blanca de atrás. Tú me prometiste y no me has llevado a la casa de sol las 10 de la mañana. Sí, esas cosas te mantienen humilde por siempre, amigos. Sí, por siempre. Una ficha. ¿Por qué no tenemos foto de que me ves una foto, güey, por delante? Sí, tomamos una foto, pero no sé dónde está. De la ficha de dominó, güey, la ficha de dominó. Me acuerdo que traía puesto perfecto, o sea, güey, traía un short negro y una blusa strapless verde, güey. No sabes, o sea. Es más, hasta nos bajamos a la parte del clásico donde nadie quería estar. ¿Y traías lentes cuando te quedaste dormida? No. Pero eso me pasó también. En la terraza. Cuando amanecía, repartían lentes. O sea, eran con una bolsa, güey, de esas de basura negra. Ajá. Y aventaban lentes porque era como, ya eras súper cool y súper grande, güey, porque estabas ahí. Y aguantabas al amanecer, con la calor y todo. Y entonces ahí estabas, tú bien inventada, agarrando tu lente de 10 baros. Y aventaban en la champaña, sí. Y aventaban champaña, y tú, ay, sí, amiga, salud. Y entonces todo el mundo tomaba fotos en la terraza. Con el amanecer, bien inventada. Ajá. Pero bueno, esa historia sí me mantiene muy humilde, la verdad. ¿Cómo olvidarlo? La verdad. Eso me ardía. Digo, güey, es que me acuerdo y digo, no mames. Porque aparte me ardía el cuerpo que no les cuento, pero que ya con las perlas se le olvida uno, ¿no? Mm. Yo ya me acordé de una historia que... Es que cada vez que yo hago panchos me va mal, ahora que lo... Cuenta. Bueno. Estaba con un galancito. Estaba muy chiquita, la verdad, como entre pubertad, adolescente. Era grandecito, no era mi novio ni nada. Todos los adultos estaban en la casa de este güey, que era como una casa inmensa con ventanales así gigantes que daban un jardín precioso. Entonces los adultos estaban ahí y yo me salí como a noviar con el muchachito en cuestión al jardín. No sé qué pasó, pero yo quise poner mis moños. Es que de veras he aprendido lecciones muy feas. A las malas. A las malas, por ponerme de perder a lo pendejo. A ver. No sé, estábamos así. Y entonces, no sé qué pasó, que yo me puse muy digna y dije, no. ¿Pero hacer qué? No me toques. No, pues ni siquiera, güey. Teníamos como 12 o 13 años. Estaba chiquitita, güey. Sí. No, pero no era mi novio. O sea, era nada más como que nos gustábamos. Y entonces ya era como, ¡no! Y ya no me hables. Entonces me paré, crucé el jardín para meterme a la casa. Me meto yo muy enojada, según yo, a la casa. Y el vidrio estaba cerrado, güey. No. ¡Madre! ¡No, mamis! ¡No, güey! De eso me mantiene muy humilde. ¿Y que te caíste? ¿Hacia atrás? Pues traté de disimularlo, chica. Pero me salió una jiba en mi nariz. No. Es que esos golpes son muy fuertes. O sea, sí fue, de veras, un madrazo. Un señor putazo. Sí, güey. Y entonces ya muy digna, nada más le dije, no, vámonos. Con esto, así lo sentía... Ajá, el corazón aquí, güey, me dolía horrible, que no, güey. Que te no lloré, güey, porque, sí, entre pues... la vergüenza, el dolor, no, el coraje, todo, güey. Horrible, muy horror. Eso me mantiene muy humilde. Muy, es que, güey. Recordé dos historias. Venga. Una es una chica que era mi cuata porque era novia de algo, de alguien, del novio de amigo del muerto. Okay. Entonces, estábamos ahí, ¿no?, practicando. Un día en una reunión, y de pronto cuenta que ella estuvo a punto de casarse, pero que, como que no, o sea, como que la familia decía, no, es que este chico, no, pero que ya tenía su anillo, ¿no? Y como que el chico algo mala onda le hizo, y entonces el papá le dijo, empeña el anillo, y ella, pues sabes que sí, y que se va bien decidida, y que llega a empeñar el anillo. Así. ¿Y qué pasa a empeñar el anillo? Uh-huh. Y que agarran el coso para ver el anillo. El diamante. ¿Y qué le hacen? Señorita, esto es un vidrio. ¡No! Y que entonces la chava dijo, no, ¿cómo crees? Es finísimo. O sea, el güey se había dado de que compró el anillo de que... Se las daba de... ¡Ay, güey, no mames! ¿Por cómo habrá sido el eventismo? ¿Y cómo se habrá puesto la ex... novia en cuestión, que con un cristal le hicieron hacia el anillo y que lo quema todo, chica? No, pues no, terrible. La chica ahí llora y llora, que no, que me dieron ni para empeñarlo, para la pena. No se va a poder ir uno de viaje. Ni para el champú, ni el antro. Bueno, pero pues igual el chico no le alcanzaba para darle algo pero más. ¿Por qué dices que es de una marca muy acá? Porque no creo que saliera. Bueno, porque igual quería quedar, bien, pero pues, es no, pero ¿por qué fingiste? Pero es un chico que no le, o sea, pues que le alcanzó para eso. No, no. Ya es que ya sé de quién está hablando. Si te trata de eso, no haces otros. No, ah, es otro. Uy, está dos. Ese es otro. Ahora bien. Ay, ahora cuéntale. Ahora bien. O sea, pero el chico le iba bien, o sea, sí, o más bien era una, o sea... Sí, le iba bien, y era de esos pues chavos que ya sabes, así, vestido de marca, de peapa, que son muy... Posers. A super poser. Era de paja, yo creo, porque es como la Martina. Genuinamente, yo he recibido dos anillos de compromiso. ¡Ah! Eso es cero, te mantiene bien. ¿Cuántos has recibido? He regresado como 5. Ay. Ahí está. Yo, tú también. Como 10. Tu madre no. Yo como 10. Sí. Muy bien. No, la Netflix, ya, o sea, el comentario era porque cuando te dan un anillo, la neta es que ni siquiera ves el tamaño. No, pues cuando... es que es la ilusión, el compromiso, la intención. Sí, güey. Sí. Obviamente cuando te dan un anillo ya tienes una historia. Seguramente ya has platicado de que, oye, cuando nos casemos y tengamos una familia. Claro. ¿No? Entonces, la neta, no. Bueno, ahora que lo pienso, a lo mejor hay gente cizañosa que te puede decir como, no, no es así. Ah, eso sí, pues. Ajá, sí, hay gente. Ah, bueno, sí, pero ¿por qué? Pero pues esa gente no. Es envidiosa. Es envidiosa. Esa gente es envidiosa. Bueno, a ver, ¿y la otra historia? A la otra historia. Esta persona de la que les voy a contar es amor con patas. O sea, literalmente, si hubiera una forma, tendría, sería un corazón. Caminante. Sí, sería un corazón. Es súper dulce. Siempre, o sea, cuando escucha, cuando conoce a alguien que eres mala persona o escucha algo que eso de alguna manera hace como, ay, no digas eso. O sea, de verdad es así, súper bueno. No, o busca la forma de justificar, como, pero de verdad. Pero seguramente, sí, sí. Pero es que a lo mejor está pasando la mal. Es muy buena persona, de verdad. Yo la admiro porque, híjole, yo no puedo ser así. Sí, sí, tiene un corazón de verdad. No, yo que más quisiera, pero no. No, no, no. Y entonces resulta que, de hecho, cuando yo la conocí, ella ya estaba comprometida. Entonces, no, pues me enseñas un anillo y no, es que ya vamos a casar. Y, oye, qué padre. ¿Y cuándo te dieron tu anillo? No, pues sí, vamos. 3 meses. Y yo, ay, ¿a los 3 meses de novio? Casi. Sí. Ay, ¿cómo? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque la verdad es que a veces me ha costado, Martín. Me he invertido un poco de tiempo. Y entonces ya ella me contó pues que era una historia de amor como súper bonita y ella de verdad estaba genuinamente embobada. Emocionada. No, y entonces, güey, es que todo lo que ya sé esa historia, no. Me pongo mal. Esta historia de amor terminó muy mal. Okay. O sea, el chico era un super una player. Ficha, güey, ficha, ficha. Super player. De hecho, yo me enteré de unas cosas que después no podía decir, pero me enteré que él tenía otra novia. Pero ¿cómo le vas a decir a tu amiga que te ha contado con tanta ilusión que se va a casar? Que alguien te dijo que este chavo tenía otra novia. Ah, bueno, si alguien te dijo, pues también está cabrón porque no te consta. ¿Estás segura? No lo viste con tus ojos. Yo no la vi. Porque si la hubieras visto, le dices. Yo no la vi. Si tú hubieses visto al chico en cuestión con otra persona, pues sí es más fácil decirle. Y aparte, pues yo viví un divorcio así y está bien feo, ¿no? Pero yo sí tenía como el estrés de decir, ay, pero Dios mío, que no vaya a ser cierto, porque entonces imagínate que nunca le dijiste, ¿no? Entonces tenía esta cosa así de mucho estrés. Pero bueno, finalmente, un día, estaba ella con su novio, yo con mi novio, y pasa, estábamos en un evento, y pasa la chava que me contó de la otra novia. Y yo... Y entonces saluda a ella, así como, ¡hola! ¡Qué gusto conocerlos! ¿Les puedo tomar una? ¿Nos podemos tomar una foto todos? Y era como, ¡ay! Yo ya sabía para qué era la foto, ¿no? Y yo, ¡ay, sí! ¡Qué padre! Nos tomaron la foto, guachubí, pero pues, una vez más, yo no podía decir nada porque pues tampoco me costaba. Me costaba. ¿Qué hiciste? Muy difícil. Total, meses después, no tantos, la verdad. La foto fue en septiembre. 2 meses después, me habla mi amiga Yori. Y me dice, y yo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No. Y yo, ¿qué pasó? Y ya, o sea. Tú ya la veías venir, claro. Y entonces me dice, no, es que me puso el cuerno y encontré una conversación. Ni siquiera era de la que yo sabía. O sea, vete, pasa, ¿eh? ¿Cuántas? No, una ficha con F2. Pero una conversación, Daniela, que te muere triple X. O sea, de que así, entonces te olvidó tu brasier, pero entonces huele rico, pero entonces voy por él. Te lo pásale, llevo a las 3 de la mañana. Es una cosa que no había pierde. Y entonces ella tan buena y tan enamorada me dice, ¿tú cómo ves? Es que dice que no es lo que yo estoy imaginando. Y yo, amiga, date cuenta. Amiga, es que, ¿qué te va a decir? ¿No? Entonces, bueno, total. Pues como Chente decía, aunque te vean, niégalo. Pues sí, güey, y los hombres son así, lo niegan en la, güey, se van a morir en la raya, güey. Se llena de valor, termina el compromiso y ya. Y ahora, tiempo después, va a un centro comercial. Y entonces, por azares del destino, ve el anillo que le habían dado para comprometerse. ¿Y cuánto crees que costaba ese anillo? ¡Esa, güey! ¿Cuánto costaba ese anillo? Te lo regalaban de la compra. Era vasos de fantasía, de chapa de oro. ¿Compras un cereal? Casi sí. 1800 tupes. Y entonces le decía, no manches, oye. Pero es que es lo que decíamos, o sea. No, claro. No, yo creo que este chavo hasta no le quiso invitar a las dos. Okay. Y dije, ¿qué? A mí se me han no. Ya me huele muy feo. Pues ya, mira, 1800, ya compras tu lote, chica. Sí, a lo mejor ya compré un lote. Ya tienes tu lote y a todas les decían, no, no es que este hombre, güey, no es que no tuviera. O sea, honestamente, no es como... Porque no estamos hablando de que el precio significa cuánto te quieren. No, no, no. Pero esta persona era muy descarado y sí le iba muy bien. Entonces, güey, o sea, te das esta coraje. Como, güey, neta, casi te lo sacaste. No, ya hasta parece que sabías, ¿no? Que sabías que no era el anillo bueno. Y entonces nada más, bueno, para... Pero lo que yo no entiendo es si vas a hacer... O sea, si vas a regalar algo con un objetivo de tenerla ahí agarrada, pero vas a seguir jugando... ¿Para qué haces eso, güey? O sea, pues porque... No es necesario llegar a un anillo de compromiso. No, claro. Siempre, que no. O sea, si vas a andarle cabrón. Tres meses de novios. Sí, ¿cuál era la prisa, además? O sea, relájate un buen y deja ver si funciona o no funciona. Pero el punto es que él es muy macho. Muy. Es muy controlador y es muy pasado de regata porque él claro, tiene porque su era, él. Yo sí puedo, pero, por ahí, pero tú, mira, babeada. Exacto. Ya. Que y todo mientras el mundo se supiera... sepa que traes el rocón, que ni era rocón pinche piojo. Sí, cierto. No, de verdad, sí es así. Aparte, como, por ejemplo, la primera vez que me dieron un anillo, pues estaba más jovencilla. La primera vez. La primera vez. Es que ya en J-Lo. No, sí. O sea, ¿qué no, pasa, no, pero sí sientes como que la responsabilidad de... No sé cocinar. Oh, mamá, ¿me enseñas a cocinar? Ay, y empiezas a hacer cosas porque ya vas a ser la señora de la casa, entonces ya empiezas a hacer cosas. Pues yo, a mí sí me pasó. Pero como sentí la responsabilidad así de que, tengo que aprender a, no sé, de modo que no me voy a comer. Ah, ¿no? No, eso, no, eso no te puede hacer tu mamá, porque pues como... Oye, ¿cómo? Oye, es madre, en serio. El otro día, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero fíjense, estaba viendo el otro día yo la serie, el spin-off de Bridgerton, que es la de Queen Charlotte. Ah, de la reina, ajá. Como en esas épocas, o sea, hablamos de los 1800 y así, a las pobres esposas las mandaban a la guerra sin fusil, hijo. O sea, obviamente nadie te educaba para eso, ni tu mamá te decía, oye, tu noche... ¿Sabían que la noche de bodas era muy especial como mujeres y que algo iba a pasar? Muy importante. O sea, no era especial. Como, no, les decían como, es una noche de bodas, es que... O sea, sí se los mostraron como algo especial y tú... Pero ellas no tenían ni idea, o sea, pero güey, clueless de lo que era la noche de bodas. Entonces las otras pobres así de... O sea, ¿cómo? ¿Por qué están diciendo de mí? Ajá, no, o sea, de verdad, eso sí está súper rudo. Gracias a Dios ya no volvimos en esas épocas, pero estaba feo que... La se practica bastante antes. No, sí, una ya. Y qué bueno, ¿no? Ella con su maestría. No. Ella con su doctorado. Sí, no, mijo. ¿Sabes qué? O sea, sí. ¡Échale ganas, papá! ¿Esta cosa de llegar virgen al matrimonio? Yo tengo ahí dos, o sea, dos opiniones al respecto. Una es como, o sea, qué volado te echas... De a ver si tienen química físicamente no, o no. Qué horror, sí, sexual, qué ¿no? Eso es ajá. Y la otra, que, o sea, sí me parece que es como una cosa de mejor que ella ni sepa, por si yo no me rifo tanto, pues ella no tiene sí, idea de que, ajá, yo ya soy el parámetro. Y entonces ya. Sí. Estoy es seguro. Lo que hay, es lo que hay. Me siento seguro porque pues, es lo único que conoce. Esa es mi otra teoría. Es que podría ser, pero bueno, creo que sí era un tema como de que neta no se hablaba entre mujeres ni las mamás les decían a sus pobres hijas, oye, qué feo que te mandaban así a la guerra sin fusil, güey, qué espanto. Ay, sí, güey. Será un documental, unas fotos, no, un dibujo, mira, ya de menos. Mira, te voy a... Ah, pues justo en la serie de el spin-off, es que no sabes qué arruinar, pero le hacen un dibujo, le dice, a ver, ¿tú sabes de qué se trata la noche de vos y la otra? No, de veras, no, o sea, no ha pasado, no. A ver, hija. Bueno, entonces la buena amiga le dibuja, le pide, a ver, tráeme papel y algo para, no sé, lápiz, no sé, con ese entonces, ¿con qué hacían? Sí, yo creo que lápiz. Ahí está. ¿Quién sabe con qué se hacía? Pues es que no me acuerdo. Pinta. Gracias. Le dice, no, tráeme pite y te dibujo y sacan como a todos los profesores, así que sirvientes, ¿no? Sácalos a todos y le explica ahora sí que con... palos y bolitas, lo que va a pasar, y la otra, pero ya no me quiero casar. Ya me quiero divorciar, ¿no? Entonces, mejor, güey, estaba cañón, digo, nada, como siempre nos vamos por otro tema, pero me parece que, güey, estaba muy fuerte que te mandaba a la guerra, es imposible, hija. Cuánto horror. Sí, debe ser un poco traumático. Sobre todo porque no los elegían. Y lo podrías decidir tú, güey. Es lo que está cañón, porque cuando la hormona está ahí presente, viva, y tú elegiste. Ajá. Pues ahí le, hay que saber cómo le haces, pero le encuentras hasta tu claro. Piedra. Y ya te rifas y pues ya si te gusta. Pero así a la de bájate el calzón, está medio feo. No, y a ver, ponte. No, y tú, ver, pero ¿cómo? ¿Para qué? O sea, imagínate, no tenía ni idea, güey. O sea, eso me parece, o sea, mi cabeza no me da porque pues uno no creció así. Y pero, bendito. Pero bueno, gracias al Señor. Así es. Oigan, pues ya hay historias, ¿no? Ya. Ay, pues yo siento que ya me quedé sin más cosas que me mantengan humilde. Pues podríamos... Supongo que hay más, pero ya no me acuerdo. Ay, tú viste la cerata muy buena que me dijo, no te vayas tan profunda, que de un casting cuando fuiste con un... ¡Ah! Bueno, una profunda, que era quien ya nos... Cosas que me mantengan humilde. Una vez, era así una vez, cuando yo iba a buscar trabajo, ¿no? Entonces, nosotros como actoras tienes que llevar tu currículum y tu foto. Mira, eso es... Y te caminas, ¿no? Así, ¿ya no se usa? Pues ya, no, no, no. Sí, yo siempre, sí. Ya, si no tienes manager, ya nadie te habla, pero bueno. Sí, llegas y pides, tocas la puerta y entras, ¿no? Y entonces, le llaman jefes de reparto, al que si no es el productor, hace elige el caso. Y hace como las familias y eso, ¿no? Entonces yo llego y yo, hola, ¿cómo estás? Fulanita de tal, vine a dejarte mi DS y así, y me hace... Sí, ¿qué crees? Es que ahorita ya no tengo muchachas. Pero regresa para la próxima y vente con más tiempo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿solo puedo interpretar un personaje? ¿No me puedes ver como en otras cosas y así? Esa misma señora, años antes, me dijo que yo no podría castear porque era mucha de barra. Entonces, esa señora ya, ¿sabes qué? Ya me la dejé. Ah, te voy a ir a buscar. Chica, ya no vuelvas. Para que te mantengas humilde. Ah, chica, ya no vuelvas. Dime y la agarramos afuera. Y la... No, ya no vuelvas ahí. O sea, sí, ya también ya, es como esta cosa cuadradísima y retrógrada. Exacto. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Que ni sé si todavía se mantenga ahí. Voy a investigar. Pero bueno, ya creo que no nos dices quién es, chica. No, pero después les digo. Wow, eso es. Eso me pasó otra vez. Y otra vez, cuando yo estaba elaborando y quería que me pagaran un poquito más. Yo dije, oye, no, es que, pues, oye, es como no me alcanza, ¿no? ¿Qué onda? Uh-huh. Súbele un pisquis. Eres. Súbele un pisquis. Me atreve la panda, manténgame. Y entonces, ¿qué me contestan? Mira, te voy a explicar. Es que la gente no viene a comprar un boleto para ver a Jessica Segura. Entonces, sí, es muy simpática y todo, ¿no? Pero, pues, tú eres, o sea, como que de la bola, pues. Cuando seas yo, y la gente le pague por comprar un boleto para ti, en ese entonces ya puedes tú exigir que te paguen más. Y así yo bien humilde me mantuve durante varios años. Sorbito, ¿no? Sorbito. Inserte el ticket del sorbito. Sorben. Sí, cierto. Sí. Ay, no, sorbito, manches, ¿no? Sí. Eso estuvo fuerte. Sorbito. Los dos están muy fuertes, güey. Sí. Sí, están muy fuertes. Chales. A ver, no, tú, chica, tú estabas ahí organizando, yo me quedé en las historias. Estabas organizando de la profundidad. Profunda, que... Ay, este... Híjole, está bien fea. Échalo. Pues ya, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué tiene? Cuando por primera vez terminé con El Innombrable, pues una le duele mucho, porque honestamente, pues no piensas... Pues es tu primer amor y todo, entonces tú crees que te vas a quedar ahí por siempre y que ya vivías con esa persona. Entonces, ay, no, y cuando realmente te das cuenta que tú ya lo sospechabas y lo intuías, pero cuando ya es una realidad y ya les vale madres a ti en la cara y así, hice esto que, por favor, nunca lo hagan, güey. O sea, tengan amor propio, dignidad. Me linqué en la puerta de la casa para pedirle y rogarle que no se fuera. O sea, es algo que tengo grabado, así, me tengo grabada a mí, o sea, como si me hubiera salido de mi cuerpo. Mm-hmm. No sé si les ha pasado en algún momento donde se ven y dices, güey, ¿qué lo hice, güey? Y con esa persona tengo varios momentos así que me mantienen bien pinche humilde ya de aquí para... Yo ya pagué mi humildad. No, chica, ella no te mantengas humilde. En esa cuestión ya, vaya humildad. Pero, güey, o sea, no, me refiero a que... Ahora suele arámbula ya. Sí. El rey recuerda. Así digo. No, pero la neta es que, o sea, tantas cosas que pasé por ahí que me podría yo mantener humilde por vida, pero, güey, no lo hagan. O sea, me acuerdo que de verdad lo hice, güey, así en el piso, así de, por favor, no, en la puerta, güey, y digo... Hoy no me reconozco, ¿sabes? Yo sé que es parte de hoy, de lo que crecer, soy, del crecer, y de madurar, y de valorar, y del amor propio. Pero, güey, hoy lo recuerdo y es un... O sea, pienso en eso y digo, odio a esa Mariana, güey. O sea, la odio, me da mucha vergüenza, me da pena, me o sea, me pongo muy mal, es una parte de mi vida que no me gusta recordar. Claro. Por eso ahorita que dije, a ver, algo así profundo, pues sí, güey, o sea, rogarle a alguien que esté contigo, güey, por favor, no lo haga. O sea, ya le he linkado, bueno, está de más, ¿no? Pero aunque sean puras palabras, aunque le llores, o sea... Aunque sea insistir. Ajá, aunque sea insistir, aunque ya sabes que no es ahí, que te rechacen una y otra vez, ¿no? Lo mío fue extremo, ¿no? Y en la puerta, por favor, ¿no? Pero no lo hagan. Es súper humillante. Y aún uno aprende, pero si se lo puede... ¿Qué hacía? Ya no me acuerdo, güey. Tengo bloqueado ese momento, pero era como... No me acuerdo. O sea, si me dices qué te contestó o qué hizo... Ah, ¿qué hizo? No me acuerdo, si creo que sí se quedó al final esa noche. Pero a la otra vez yo ya me enojé muchísimo y entonces como que me sentí muy mal de haber hecho de eso. De haber hecho eso y le agarraste rencor. Conmigo antes agarré rencor y lo aventé sus porros así. Y después te vuelves algo que no te gusta hacer y te vuelves... Pero como estaba yo muy enojada conmigo porque le había rogado que se quedara, creo que sí se quedó... Al otro día enloquecí, yo como, ¡yes! Güey, mal. Pero de ese momento, entonces cuando yo me veo de fuera y digo, güey, ¿neta hice eso, güey? ¿Neta hice? Le rogué que no se fuera o que se quedara conmigo, güey. Eso sí te mantiene humilde profundamente por siempre. Y aprendes a que, pues, la neta no lo volvería a hacer, güey. Porque una cosa es ser sincero y abrirte y decir que quieres a alguien y no montarte esta barrera que a veces uno hace, ¿no? Después de estar tan lastimado, pero ya... rogarle a alguien que esté contigo o que te quiera, güey, eso no va a suceder nunca. Sí, no. Es un error. Está muy cabrón. Sorbito, ¿no? Sorbito también. Sorbito. Sofondo, ¿no? Shot, ¿no? Pásate el pomo, Eoni. Un shot, ¿no? Ay, cabrón. Sí, güey, ya no me acordaba de eso. ¿Qué vergüenza? No, chica, pues ya me mataste. Pues aunque no sea tan profunda, pero en mí no así de... A mí me mantiene humilde mi carrera trunca. Que no la quiero pensar trunca, un día la voy a terminar. Pero nunca eso, es tarde. Nunca es tarde, pero eso me mantiene humilde. Bueno, pues salud por nuestras humildades, que podríamos aquí contar chistosas, dolorosas y todo, pero todos tenemos cosas que... Ay, yo creo que si guardas sombras y cosas que te mantienen humilde. Por tu cerebro. Se fue tu cerebro. Soltó la idea, güey. Se les pegó el Durex. ¿Sí? Si fueras hombre. Y güey, tu Durex así. Como la movie. Tu Durex como la movie. La movie, güey. Eso te mantiene humilde, chica. Este momento te va a mandar. Nosotros nos vamos a encargar que este momento te mantenga humilde. Siempre, güey. Te lo voy a olvidar a los 5 minutos. Pero te lo recuerdo, no te preocupes. Cuando se les pegó el Durex feo. Uy, no, tenía un gran momento. Oigan, ustedes pónganos qué momentos los han mantenido chistosos, de broma, profundos, dolorosos y así. Porque acuérdense que estamos en el chat echando chisme con ustedes y es padre conocer sus historias. Bueno, sí, ahora vamos a las historias seminales. A ver, Pati Martínez. Venga. Pues resulta y resalta que hace 2 años me dejé con mi novio, ahora esposo, por 1 año. Okay. Así que comencé a salir con un chavo. Todo iba normal, bien padre, pero nunca fuimos novios ni nada. Solo salíamos, platicábamos y padre todo, ¿no? Una alita, lo que le llaman. Pero después, yo comencé a hablar de nuevo con mi ex. Chan, chan, chan. Y el chavo con el que salía, pues vio mi cel y me hizo un drama. Reclamándome de la siguiente manera. ¿Por qué estás hablando de nuevo con él? Tú estás saliendo conmigo y yo sí soy casado, pero tú eres casi mi novia. Y yo me doy espacios arreglándomelas con mi esposa para que no sospeche nada. Y tú no valoras eso y hablas con ese güey. En ese momento me quedé así de... ¿Eres casado? Güey, sorbita, güey. Caray. ¿Cómo, güey? Tienes esposa y yo, según tú, soy tu novia. Y me reclaman a mí. ¡Qué pantalones, compañero! Ok, mi momento más humilde fue ese. Yo no reclamé, yo no hice drama, solo respiré y me autodije. Vámonos. ¡Qué necesidad! Hermana. Y pues sí, que no sé. ¡Qué valor! Chica, pero qué cagado que al otro güey de su coraje se le salió la verdad. ¿Que yo soy casado? Fíjate que muchas veces cuando uno está enojado, ya no filtra eso y salen muchas verdades. Ya tú se desfrontaliza. Se desfrontaliza también. Se desfrontaliza verdadazos. O sea, que me parece muy, muy feo que hables con tu ex. O sea, sí, soy casado, pero... Yo me hago tiempo pero, para verte, qué cabrón, güey, fíjate. ¿Qué tanta vida que te estoy dando, güey? ¿Qué cabrón tú ahí de golpa con el otro otra vez? Un aquí tomando la pastillita azul para rendir en ambos lugares. Y tú de malagradecida. De malagradecida y asquerosa. Guau, güey, me quedé así, ra. Sí. Muy cañón. Se lo dijo. Lo dijo. A ver, yo quisiera saber, ojalá, que este individuo, lo dijo porque se le despegó el diurex en un momento de enojo. Ajá. O lo dijo consciente como de, oye, me valórame. Fíjate, cabrona, está yo ando buscando tiempo para ti y todo, estoy casado y no me valoras. O sea, yo quiero saber, ojalá supiera desde qué lugar lo hizo. Desde que se le despegó el Durex. Se le despegó el Durex, güey. O desde... ¡Ya me acordaste! ¡Ay, a ver! Ya se le pegó el Durex. ¡Venga, dilo rápido, se nos quedó bien, mira! Que debe mantener a los hombres muy humildes, que sea como... Según el súper rifado acá, y que sí. ¿No? Y como... ¿Ya acabaste? ¿Ya? ¡Ah! ¡Madre! ¡No, sí, bien padre! ¡Uy! ¡Agotada! ¡Agotada! ¡Débil! ¡De memoria! No me pasó, ¿eh? Güey. Bueno, no se acuerde, pero igual sí. Pero ya está muy personal, no es cierto. O sea, no me acuerdo, pero me acabo de ver en una serie buenísima. Yo soy dueña de series, yo les puedo recomendar todas las series que quieran. Se llama Sex Life en Netflix, que me parece como muy real, o sea, como que pone los problemas muy reales, o sea... se quita el mito de, güey, el amor perfecto para siempre y por siempre, güey. Cuando de repente, pues sí, estás en una crisis existencial con tu pareja y a lo mejor quieres otras cosas en la vida y así. Que está el chico aquí, es que en su desempeño, ¿no? Y pues, y es como, literal lo que dijiste, así de, ya. Y el otro, ah, no, bueno, si la otra no, ya pásame el vibrador, por favor. Güey, tristísimo. Así le dicen las... ¿Pero le dice? Dice, no, ya, o sea, como, güey, ya, o sea, como, ya está cansada de que este pedo sexual no funciona. Sí. Ya sé que él está viendo el fútbol. Ajá. Primero. Sí, ya la vi. Ah, qué buena serie. ¿No? ¿Verdad? Y es segunda temporada. Sí, salud. Gordito, es una vela. ¿Cómo la vi? Es una serie, Sorry. Sex Life de Netflix. Y él dice, ay, no, ya pásame el libro. No, que, pero sí, ya, que, o sea, te pones que te digan, ¿ya? No, y le dice, sí, agotaba yo. Pero otro ni debe ser fuerte. Pero que te digan, pásame el curso, así. O sea, sí la quería, pero esa, no se daba cuenta realmente que para ella era algo importante. Ya no les vamos a spoiler más, véanla, porque está muy buena. Y creo que es el primer capítulo. Pero le dice, no, ya, ni le esfuerces, ya pásame el librador. Literal. O sea, por eso ahorita pensé en eso. No me ha pasado, pero lo vi en una serie. Ya ni te hago. No me ha pasado. Vete a ver tu partido, anda lejos. Pero sí, sí. Acuérdate que hay ultrasónicos. Ultrasónicos. De alta precisión. Y el sonido. Bueno, luego que vas. Espérenme. Ay, qué divertido esto. Bendito. No, yo no sé, yo tengo la historia anónima. ¿De? Ah, sí. De Chiquita Pérez. Ven, es que sí está riesgoso eso de anónimo. Venga. Ok. Ella pide algo, pero lo va a poner hasta el final, ¿ok? Dice, mi momento más humilde fue cuando iba en la prepa y fui con toda la familia al pueblo fantasma de donde es mi abuela. Cabe resaltar que ahí había un muchacho que me tiraba la onda. Yo iba a leer en mi derecha al que me tiraba la onda. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¡Casi se rota! Pero mira, la palabra muchacho. Si es como el muchacho. El muchacho le tiraba la onda. Un buen momento. Una noche nos invitó a la feria del pueblo y mientras caminábamos, todos le gritaban, ¿ya, Juan? Y ah, o decía, sea, él sí decimos el nombre. Sí, pero ella se mató. Anónima. Ella ¿quién sabe si te pasó? Juanito Comunica. Juanito Comunica. Sí, ese nombre es muy común. Sí. ¿Ya, Juanito Comunica? Y entonces él les decía, ya. Era algo así como, si ya tienes novia. Y yo, pues, con mucha pena. Pues sí. O sea, ella le trae como, pedido, ya, es tu novia. No se me ha informado. A mí nadie me ha dicho, oye, ¿quieres ser mi novia? Que sí me ha pasado. Chica, yo estoy pensando que, no sé. ¿Qué? Pero ya has llegado a un cierto momento en la vida en el que ya, no sé. Ay, no, a mí sí me gusta que me digan. Ay, a mí sí, yo ya lo he dicho, güey. No quiero que despliegue una cartulina en el periférico. Pero sí. Pero, pues, aunque sea en cuarto de hora, yo, bueno, pues sí. Quisiera ser formalizar y, pues, hoy cumplimos meses. Así nada más para tener un pinche día, gracias, güey. Ya, ok. Ah, sí, yo, acuérdense que yo le dije al Barbas. Sí. Oye, ¿qué onda? Porque ya estoy confundida. El otro día mi Mario me dijo, ¿qué onda? ¿Cuándo es nuestro aniversario? ¿Ves? Y yo... Es que es eso, es que... Sí, es que no tenemos, pero es que habíamos quedado en eso, pero pues si quieres ponemos un... Exacto. Cuando salimos ese día, ¿te acuerdas? Y entonces... ¿Un día favorito? O sea, no hemos llegado a conclusión de qué día va a ser los aniversarios, seguimos como de ahí. Pero tú podrías tener un bonito detalle. De ahí, y ponerle la fecha. Ándale. Vamos hoy, es ese día. Hace años. Ese día es hoy. Una cajita y así. Tengo como amigas, ¿no?, para hacer cursi. Sí. Sí. Oye, aparte que con el último individuo que salió, ya daba por hecho que andábamos. Y yo, ¿cómo? Pero mañana se lo dijo tres veces. También era. Sí, también el otro. Este güey no quiso. Tenía libres. Déjate si pegado o despegado. No. Nació sin libres. Porque dijeron lo mismo. Sí, hay varios que nacen con libres. Sí, sí, sí. Más que nada. Así que, si se te despegó, ya vas regando, hija. Es, bueno, que hay, chica. Es que hay. Sí, confírmeme. Dice, a otro de mis invitados viene al caballo. A su caballo, que entre plática y plática me dijo que tenía garrapatas. ¿Su caballo o él? Su caballo. En el que iba trepado. En el que ella iba trepada. Ya sabía, primero la invitó a subirse al caballo y luego ya le dijo, ay, por cierto, ya te no sé si te comer, te tenía que agarrar para atrás. Igual ya traes una por ahí, ya te morí. Y ahí me tienen en la noche, en pleno pueblo fantasma, buscando un rastrillo para luego estar rasurándome la cuca. Por aquello de que se me hubiera pegado una garrapata. ¿En la cuca? Pues yo iba sentada, no, en el caballo, a perla, a perla. Y yo creo a perro, la chica, porque, híjole. No, mamá, bueno, y luego, híjole, después nos invitó a comer barbacoa. A cada rato nos decía, coman, coman. En eso, nos fuimos afuera de la iglesia y me dice que nos tomemos foto. Yo montada en su burro, y él... con tritote agarrando al triste burro. O sea, es que saben que como que es cierto que tiene burros y caballos. Sí, o sí, como sí, que sí. Ya se me convirtió. Ah, no, pues había un burro. También tenía un burro. ¿Y ese ya sin garrapatas? Pues este ya no contó la garrapata. Dios mediante. Dios mediante. Pero obviamente él se quedó con una foto. Hasta la fecha de mi familia siempre me recuerda mis momentos humildes. Obvio. Obvio, si yo fuera su hermana jamás se lo dejaría olvidar. Jamás. Jamás, güey. Pero ¿cómo? ¿Qué ibas a decir al principio? Ella pide, si gano, me gustaría que me pusieran la cuca con garrapatas. Y por eso esta bonita foto. Y por eso. Güey, obvio la vamos a poner. Como hacemos anónimes. Wall of Shame es la cuca. La cuca con garrapatas. Y entiendo por qué quieres ser anónimo. Sí, yo también no, entiendo, no, chica, no, pues, ahora caigo. Ahora, ya habíamos dicho que anónimas, ¿no? Pero, chica, bueno, está muy buena. Muy buena. Ay, pero sí. El garrapatazo vale la pena. Güey, la rasurada de no. O sea, la historia es hermosa, güey. O sea, wow. Va al World of Shame, evidentemente, güey. ¿Y cómo se llama ahí? La cuca con garrapatas. Perfecto, me encanta. Vamos a ver cómo. Corto. Ah, bueno, la mía dice así, es Wall of Shame, no está pidiendo que sea anónima, entonces aquí va, dice, asirige.m. Ay, chicas, esta es una de no hace mucho tiempo. Bueno, pues esto ocurrió en mi trabajo, soy médico general y en ese momento estaba en el área de triaje, en mayúsculas, es donde se toman los signos vitales al paciente, se pregunta por qué motivo acude a urgencias y se le asigna un color según la categoría de su urgencia. No te dicen que si sabes cómo te llamas, qué día es. Es otro que sale en Grey's Anatomy. ¿Qué día es? Y esas cosas, ¿no? ¿Quién eres? Etcétera. Entonces llegó una señora que llevaba a su familiar, así que mi compañera enfermera y yo le tomamos signos vitales, llenó su documentación con los datos y el motivo de consulta. Pero al momento de quererle tomar la glucosa, solo contábamos con tiras. Las tiras reactivas que marcan un aproximado según el color que se pinte. Yo le quise explicar al paciente qué le iba a hacer y dónde se tenía que pintar y así. Le dije, mire, aquí es donde se tiene que ver. Y me dice, no puedo. Y yo con cara de, ¿what? ¿Cómo? Así que le repetí, sí, mire, aquí es donde se tiene que ver. Y me dice, ¡soy ciego! ¡Qué poca madre! Amiga, ¿qué hijo es? Qué bueno que no te vio. No me quiero reír, pero a Chiri no le hagas. ¿No? Y entonces ya está mal que me esté muriendo de esto, güey. Es que, güey, ella se ríe. Hasta, ¡ay, trae mil! Ok. Ya le había dicho a su compañera. ¡Soy ciego! ¡Ya le había dicho a su compañera! ¡Madre, güey! ¡Qué estúpida! ¡No! O sea, ¡güey, qué pena! ¡Qué pena! Eso sí, a mí te da mucha vergüenza. ¡Está cotorreada! ¡Es de chile! No, porque chavo, ¿no? Y entonces dice ella, me querías esconder abajo del escritorio. Sí, no manches. Yo, obvio, no escuché, o sea, cuando él comentó eso, pero en fin, me disculpé y le dije que no lo había escuchado. Lo tomó de súper buena manera y hasta se rió conmigo. ¡Ah, qué bello! Aquí está la chica. ¡Qué pena! Aquí está la chica. ¿Cómo le vamos a poner? A ver. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo y no ves? Ay, pero si estás viendo. Estás. Estás viendo y no ves. Y no ves. ¡Muy bonito! ¡Qué buenas historias, güey! Muy divertido, muy divertido. Aquí está. Sí, claro, sí, no pasa. Todos nos podría pasar, la neta. Y pues yo creo que hoy no hay sálvate tú, ¿no? Pues sí, sálvate tú sería que... sean humildes. Abracen sus momentos humildes, ¿no? Abracen. Abrácense. Sean humildes. No hagan pedos a lo menso. Les rompe la nariz, cosas así. No, exacto, no compré la nariz, ¿verdad? No, que me parecen humilde. Eso no es humilde. Mi anillo, mi dedo verde, por mi anillo. Sí, de chopa de oro. El anillo verde. El anillo verde. Claro. ¡Oh, güey! No, ¿Qué otra cosa? No, la verdad es que obviamente... Güey, pero a ver, si el niño de las garrapatas... Sí... Te quiere harto mucho. Sí. Y no. Solo le alcanza para el sonido de compromiso que te deja ver del dedo. No se le va a juzgar. No, es justo lo que dijimos, o sea, güey, es en contexto. Obviamente, pero a millón, el punto es cuando ya supiste que es un cucaracho y entonces por alguna razón te terminas enterando de que era más cucaracho de lo que tú sabías que era. Aparte, güey. Eso ya es una... Y se las daba de muy acá. Ni para se las daba de muy acá. Eso es lo que más coraje da, porque si nunca te muestran algo que no son, o sea, ni se las preparan la cara, nada, pues, güey, no está mal. O que de veras sí tengan lana y no le quisieron invertir. Exacto, también, güey. O sea, y no es porque no vayan a decir, ay, es que ustedes le ponen un valor. No, güey, no va por ahí. O sea, entiendan que va... Pero que el güey se las daba de muy acá y pilojeo horrible y aparte de un cabrón. O sea, son muchas cosas. Ya estamos echando relajo. Y la otra cosa es, yo les diría, pues la neta también, güey, cuando pase un momento bien humilde, bien profundo, pues tómenlo, abrácenlo, porque es duro, pero les va a dejar un aprendizaje y seguramente si lo aprendes, pues no lo vas a volver a hacer y te vas a poner antes tú que a otra persona y no vas a rogarle por amor a nadie. Sí. Saluden, mi nave. Sálvate de la yes. Cuando se sientan humildes, beban. Sabiduría ancestral. Muy bien. Sorbito. Sorbito. Hasta la próxima, mi nave.